¿Cómo estás, Marisa? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas las oyentes. Bueno, muchas gracias por estar acá y para comenzar preguntarte, bueno, ¿cómo ves la situación actualmente de la provincia de Mendoza en relación a las distintas temáticas, ¿no? que lo componen y que también hacen que generes distintas propuestas para llegar a la legislatura? Mira, la verdad es que, bueno, diagnóstico casi teníamos. No hace falta ser muy técnico, digamos, con la vida diaria que uno lleva te puedes ir dando cuenta cómo está la situación, pero como la hemos empezado a recorrer, la verdad que se ha profundizado la preocupación. Sinceramente, tanto yo como todo el espacio, como Anabel, estamos muy preocupados. La situación es muy grave, sinceramente. El reclamo de empleo, de trabajo, de cada vecino, de cada persona que encontramos en el recorrido, la verdad que alerta sobre la situación en la que va a dejar Cornejo a la provincia, ¿no? Es un poco peor de lo que suponíamos. Y en ese sentido, ¿cuáles son un poco los ejes que seguramente, bueno, siendo electa se irán proponiendo, ¿no? Pero para llevar propuestas al Congreso Nacional, ¿cuáles son los puntos principales? Mira, yo lo he venido hablando también con otros compañeros, creo que nosotros podemos tener un sinfín de propuestas, de hecho las tenemos, pero lo que nosotros necesitamos de inmediato, digo, nosotros como país y como provincia, es que cambie esta manera de hacer política y este modelo económico que se ha impuesto. Digamos, si no, podemos tener leyes maravillosas que fomenten la creación de empleo, pero si no tenés la decisión de un poder ejecutivo de tener una economía productiva y no especulativa, la verdad que va a quedar todo en buenas intenciones. Por eso es fundamental que el gobierno de Macri y de Cornejo termine el 10 de diciembre. Sí, no, yo creo que no se aguanta un día más este sistema. En ese sentido, preguntarte también cómo ves la situación a nivel nacional, ¿no? En relación a la provincia de Mendoza. La verdad que uno podía suponer que con esta sociedad tan íntima entre el gobernador y el presidente, la provincia iba a estar un poco mejor. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no hemos recibido la ayuda necesaria para activar nuestras economías regionales y productivas. Los productores de nuestra provincia la están pasando muy mal. Tienen un estado de abandono en los últimos casi 3 años y medio que es muy grave. Porque todo, digamos, toda la energía ha sido puesta en eso que yo te decía, en las economías especulativas, en lo que nosotros le decimos la timba financiera. Y Mendoza no es la excepción. Y la verdad que Alfredo Cornejo ha demostrado que no solo en su rol de dirigente político ha conseguido grandes triunfos, sino como gobernador tampoco. Digo, cuando tuvo que ir a negociar una tarifa de gas diferenciada para la provincia porque nos la merecemos, porque tenemos un sistema, en realidad una situación climática muy parecida a la de la Patagonia, entonces debíamos tener una tarifa diferencial, nos trajo el gas en 3 cuotas. Ese es el gran logro de Cornejo a nivel nacional. O de su cercanía a Macri, uno podía esperar que fuera mejor, ¿no? Pero bueno, no. En estos años de gobierno de Macri, ¿cómo lees el papel de la oposición mendocina en estos años? Me parece que la oposición de Mendoza, yo no siempre he estado de acuerdo con algunos votos de algunos compañeros, puedo hablar claramente de Anabel, que jamás levantó la mano contra, digamos, a favor de una política que fuera contra el pueblo nacional o provincial. Pero me parece que sobre todo la oposición en la provincia ha demostrado ser una oposición responsable. ¿Sí? Acá se ha podido debatir lo que el oficialismo ha querido. Se les ha votado endeudamiento, se les ha votado presupuesto teniendo por delante el interés de la provincia, ¿sí? Cosa que ellos no hicieron, porque digamos, se llenan por ahí la boca a hablar de las gestiones anteriores, pero no recuerdan que se gobernó sin presupuesto por su irresponsabilidad como oposición. Me parece que eso es lo que hemos demostrado, que nuestro interés fundamental es la provincia de Mendoza y que en función de eso también se ha sido oposición. Se conforma finalmente este frente de todos y adentro, ¿cómo es el PJ en la provincia de Mendoza? ¿Está unido? ¿Cómo está formado en esta conjunción que se armó luego de las últimas elecciones de las PASO, ¿no? El Frente Todos, creo que una de sus mayores virtudes es que aglutina no solo a los distintos espacios del PJ que competimos, del Frente Leji Mendoza que competimos en las últimas PASO, sino también otras fuerzas políticas, uh-huh, que nos une un denominador común, que es poder sacar a la Argentina de la provincia de la miseria en donde nos han sumergido. Y creo que esto es lo que hemos entendido dentro del PJ, digamos, hemos podido resolver situaciones de diferencias, porque entendimos que esas diferencias fueron las que llevaron a que pudieran gobernar Cornejo y Macri, con lo que esto ha significado para el pueblo argentino, ¿no? Entonces me parece que entendiendo esta situación y que no da para más, es que se ha podido organizar y tenemos un único objetivo, ¿no? Que es poderle traer a la provincia de Mendoza, a la Argentina, una propuesta de futuro y de esperanza, que es realmente lo que hoy no tienen las personas cuando se levantan. Digamos, si vos hablas con el común de la gente, hay una situación de desamparo que te impide pensar en mañanas, que te impide pensar en que esto pueda mejorar. Bueno, tengan la confianza que les estamos trayendo una propuesta que les va a devolver los derechos que nos han quitado. Marisa, comienza, ¿no?, todo este camino para las elecciones a nivel nacional, las elecciones hablando en relación a las PASO nacional y el camino de y las propuestas presidenciales. ¿Lo ves polarizada la elección presidencial? Y la verdad que sí, me parece que más allá de la polarización partidaria hay una polarización de modelos, ¿sí? En esta elección, y esto lo tenemos que tener muy claro, se eligen dos modelos de país. Un país de privilegios, un país de exclusión, un país que promueve y apuesta a una economía no productiva, a la economía especulativa de los mercados, o un país inclusivo, un país que va a generar empleo, que va a cuidar al que genere empleo, que va a promocionar al que genere puestos de trabajo, que va a proteger a los trabajadores, que le va a dar nuevas oportunidades a los jóvenes, que va a volver a cuidar a sus viejos. Un país para todos, digamos. Esto es lo que me parece que se elige más allá de la polarización partidaria. ¿Y qué representa Alberto Fernández y cómo viene también ese camino que él viene haciendo? Y Alberto Fernández es la garantía que se va a poder llevar adelante este modelo de país que te hablo, inclusivo y para todos. Me parece que su elección ha sido muy acertada, me parece que... No me parece, estoy convencida que sabe cómo hacerlo porque lo hizo. Uh-huh. No fue un actor secundario en la recuperación de la Argentina en el 2003, entonces sabe cómo, porque estuvo ahí. Y eso nos da la garantía de confianza de que lo va a poder volver a hacer. Y además porque está conformando un frente tan amplio, ¿sí?, que demuestra que los consensos son posibles de llevar adelante. ¿Y qué es lo que necesitamos, digo? Yo recuerdo la campaña del 2015, que quienes nos gobiernan venían a terminar con la grieta, una grieta que no solo profundizaron, sino que volvieron aún más violenta y que se está demostrando en esta campaña, digamos, están mostrando lo que son ahora. Pensando sobre todo en estos últimos tiempos,